El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos y todas, subversos y subversas. Bienvenidos a una edición más de Frecuencia Subversa en su nuevo horario de 16 horas 45 a 17 horas 30, porque nuestra palabra es nuestra arma. En el día de hoy hemos traído aquí al programa a cabina un pana muy bacán, así que mueve una escena muy, muy chévere, que es una nota así que para los rockeros que aquí en Quito más o menos conocemos la escena, no se conoce mucho, que es como esta organización, esta autogestión de los conciertos. Este pana se llama Cristian, viene desde Pereira, por eso lo recibimos aquí en cabina. ¿Qué tal, Cristian? Preséntate. Muy bien, pues la verdad todo bastante cansado, pues estaba así como saliendo del viaje, ya de todo el tour que hemos estado haciendo, y pues ha estado bastante movido todo. Claro, eso me faltó mencionar, que ahorita viene saliendo de un tour que fue por la parte del sur de Colombia y Ecuador y Perú también, y ahorita estás de regreso y vas a regresar también a Pereira. Entonces, ¿qué tal fue esa experiencia? Qué bacán. No, la verdad, todo muy brutal, pues se pasaron así como situaciones de todo tipo, así como que muchos quedan como todo aburridos porque todo tipo cacharro, ¿no? Nos llegan a robar y todo, papeles y cosas así, pero la verdad estuvo bastante chévere, como que los paisajes y la gente que uno conoce en el momento, como que vale la pena así como todo el esfuerzo, y es una chinga. Sí, qué bacán. Yo no sé si nos puedes contar, tu banda se llama Narcolepsia. Sí. Yo no sé si nos puedes contar así quién más toca ahí, pues ahí qué tal, cómo ahí es la temática de la banda. Sí, pues ahí en la guitarra y voz está Andrés, pues el Sollito, siempre decimos el Sollito. Ahorita pues estoy yo acá, yo a mí me dicen el Flaco, el baterista, y pues últimamente entró una nueva bajista que se llama Lina. La verdad no le hemos puesto así como el apodo todavía, pero luego saldrá. Sí, muy bacán. Igual la presentación la dieron como hace 2 semanas, me parece, en Quito. Sí, ya más o menos acá, sí, en Quito. Estuvo muy chévere, igual bacano. Igual ustedes allá manejan un movimiento así bien sólido, al menos esa es la perspectiva que yo más o menos visualicé. Pues no tanto, mejor dicho, pues en el momento como que justamente están dando como las cosas de buena manera, pero igual siempre han habido socios que han estado ahí metiéndole la ficha a armar todo, que sea poder abrir espacios a todas las bandas que quieren viajar, ¿sí me entiende? Entonces, claro, pues en esa es la que mantenemos. Entonces, así ya hace poco que encontramos un sitio y ya unos socios en este mismo momento están allá armando el toque del tour de Misa Histérica. Entonces, pues, lo chimbo es que todo sigue moviéndose allá. Claro, y lo bacán que creo que más o menos proponen igual la banda Narcolepsia y Misa Histérica, que en este caso también no se pudo presentar este anterior viernes desde, sí, Chile, esa banda, es que es como romper con esa ruptura en que entre decir o dar un término definitivo de decir si eres punk o metal o lo que sea, sino que es más bien una cosa de integrar la nota, integrar el movimiento, y hay algunos que son así más oscuros también. Obvio, así en Pasto nos tocó tocar así con un poco de blaqueros, y era gracioso ver tanto blaquero así, mejor dicho, les gustaba re harto, así como el ruido que tirábamos, y uno, pues, ¿sí me entiende? Claro, los metaleros siempre son más rayados, por sí, con lo que escucho, dice uno, pero por sí vimos que todo mundo se ha abierto y hemos encontrado todo tipo de gente haciendo los toques, y recibimiento ha sido igual por todos, y ha sido una chimba, la verdad. Sí, qué chévere igual. Yo no sé si nos puedes contar igual cómo sentiste aquí el recibimiento del público, qué tal. No, acá fue re brutal todo, la verdad. Con todos los socios estuvimos haciendo la feria y todos los socios llegaban y preguntaban bastante. Entonces, pues, la verdad, pues estuvo muy bien así toda la gente que pudimos conocer, y pues la verdad el recibimiento fue bastante bueno acá en Quito. Sí, qué bacán. Igual Igual aquí como que más o menos como que se quiere contagiar eso de que las bandas vengan, puedan así hacer su presentación de alguna manera y no sin necesidad de auspicios ni lucro ni una organización estatal que esté ahí financiando. Sí, algo no así, se busca ningún tipo de patrocinio, sino simplemente son como amistades, ¿sí me entiende? Que se van consolidando así con el tiempo y que uno se da cuenta que se van abriendo muchas puertas, así como uno también está más que dispuesto a abrirle la puerta a muchos socios que tienen como el mismo pensamiento que uno y quieren las mismas cosas para su vida. Entonces, creo que eso es a lo que más o menos apuntaba con decir como que solidez, porque más o menos tú estás dispuesto a abrirle la puerta a una banda que llega, entonces más o menos es crear otra forma de pensar, más o menos, o sea, no es romper como que esa ideología del rockero, así que por ende tiene que estar en los hoteles y le tienen que pagar. No, pues todo se hace de la manera más humilde, pues, se hace de una manera re humilde, uno llega hasta les hace el desayuno, uno me decía, ¿sí me entiende? Qué bacano. Lo que se puede así colaborar, así, pues uno hace como todo lo posible, pero siempre así uno cuando viaja también, uno no espera nada, uno siempre espera por lo menos un lugar donde se te chifre y ya el resto uno lo consigue. Sí, pues, ¿entiende? Entonces siempre llevarlo todo con humildad. Sí, igual me parece súper bacano también así toda la propuesta que tiene la banda Narcolepsia. Entonces ahorita nos has traído un temita de la banda y después nos vamos a un corte comercial. Presenta el tema y... Sí, pues el tema se llama Al Borde del Colapso. Fue compuesto, pues yo le compuse la parte instrumental y Andrés sacó la letra. Del puta, del chévere. Matriz incómoda. Siento que se habla de una disfrazada autonomía que lo que trata es de retasear en 24 núcleos la institución para desaparecer el carácter nacional e integrador de la matriz. Raúl Pérez Torres. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se presentará el grupo quiteño Pasionato en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. El ensamble interpretará pasillos, yarabíes, sanjuanitos, albazos y piezas de folclore latinoamericano. Esta agrupación se formó en el 2009. Tiene dos discos editados y ha realizado giras por Chile, Argentina y por varias zonas del país. Internacionales. París. La convocatoria de solicitudes de financiación del Fondo Internacional para la Diversidad Cultural de la UNESCO para países que son parte de la convención permanecerá abierta hasta el 15 de abril próximo. Esta iniciativa busca apoyar proyectos que tengan por objeto propiciar la creación de un sector cultural dinámico, principalmente a través de actividades que faciliten la introducción y elaboración de políticas y estrategias que protejan y promuevan la diversidad de las expresiones culturales. El Fondo Internacional para la Diversidad Cultural es un proyecto conformado por diferentes países de todo el mundo que aportan económica y logísticamente al mismo. La UNESCO informó que los proyectos favorecidos comenzarán a implementarse a partir de marzo del 2017. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Los equipos del fútbol ecuatoriano. Desde hoy, los alumnos en el Ecuador. Tsunami, Caipacas, Sisawan, Yacuba. Se puede viajar feliz y tranquilo a todos los sectores de nuestro querido país. Andrea. Sí, Javier. Andrea, estamos ya al cierre de la página de economía. ¿Tienes ya listos los datos sobre los préstamos del Seguro Social? Claro, justamente te lo acabé de enviar hace un ratito. Por favor, revisa tu correo, que ya está todo completo. Listo, Andrea, gracias. ¿De qué, jefe? Hola, bienvenidos. Estamos listos con su programa favorito. Pauli, ¿cómo te va? Bienvenida. Alipunya tukuya uya chigata kunama shinayata shuhatu una paita kachanchika y tukuya mama yakta kunapi. Hoy hablaremos de los hábitos alimenticios que nos permiten vivir sanos, que nos permiten vivir bien. Yo siempre recuerdo que mi abuela tenía el tostado, tenía una colada de machica, que eso era muy saludable para todos, ¿no? Pero hoy en día... Tenemos derecho a que los medios de comunicación conformen su nómina con criterios de igualdad en la equidad y paridad entre hombres y mujeres. Participación intergeneracional. La encargada de supervisar que todo... Igualdad de oportunidades para personas con discapacidad. Trabajando con la entrega de 40 sillas de ruedas. E interculturalidad. Listo, con eso despedimos y cerramos. Bien, David, salió todo bien. Gracias. La comunicación es un derecho. Supercom, Superintendencia de la Información y Comunicación. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Volvemos aquí con Frecuencia Subversa porque nuestra voz es nuestra arma. Aquí en cabina tenemos al flaco de Narcolepsia. Estábamos hablando un poco ahí de la banda, un poco el trabajo que realiza. Igual aquí vos eres bien talentoso, así se nota, así como por los dibujos que haces, así las portadas las diseñas tú mismo, se puede decir también, pues así se nota incluso que has adaptado como un estilo medio artístico, no sé, medio oscuro, no sé si puedes contarnos un poco de eso. Pues no sé, pues qué tan oscuro sea. Yo hasta llegué a dibujar escuchando Julio Jaramillo, ya lo vi. Ah, bueno. Yo dibujaba todo eso así mientras escucho de todo, pero normal, no sé, simplemente es algo a lo que siempre me ha gustado dedicarme, a lo que pienso dedicarme ya por toda una vida, que es la ilustración. La verdad, la ilustración me sacó de muchas dudas y me ayudaba, la verdad, a desempeñarme así en otros campos, pues, de una manera más recursiva, por decirlo así. Bacán. Igual esto de la ilustración incluye un montón de notas, así, el dibujo, o sea, como un montón de técnicas que tú usas para lograr plasmar como ese dibujo, ¿no? Ah, sí, pues empezó así como con la ilustración, pero uno también le toca ya meterse con la cuestión así del diseño digital a veces por cuestiones como de publicidad. También pues así un parcero me enseñó a hacer serigrafía, entonces también pude como ir adaptando la ilustración a lo mismo que la serigrafía. Entonces y mediante eso he podido como desarrollar también como lo que es el proyecto allá en la universidad y cosas así, donde estoy estudiando artes visuales. No, además lo importante que es así este poder comunicativo que tiene esto de poder plasmar una idea, una imagen, una frase o simplemente una portada de un disco en un sticker, en un parche, en un dibujo así, o sea... Sí, digamos, pues a veces lo que lo hace sentir uno como culpable es que todavía me falta, digamos, muchas ilustraciones así para socios que tienen banda y también les tomaría así, me han comentado que les colabore así con la ilustración, fíjate que una vez es por tiempo, a mí se me lleva mucho tiempo haciendo cada cosa y a veces como que no me sale, pero ahí poquito a poquito he podido ir como ir cumpliendo así a varios socios y ayudando así a desarrollar así como el arte de cada proyecto así que tenga cada uno, que es lo, de por sí lo que me gusta hacer, si me entiende, poder compartir eso. Claro, poder compartir esos proyectos y además de una manera así como, por ejemplo, no sé si allá sea de lo mismo, pero aquí el arte o al menos así como ese arte como que se ve elitizado, se ve en esas galerías y todo este, o en los museos y todo eso te exige un código de vestimenta. En cambio, sí. Poder llevar este arte, porque lo que tú haces es otro nivel, así como no es solo como hacer un paint así como yo sé hacer, así un collage así, sino ya es realmente así puta sentarte y quemarse las pestañas así. No, y de por sí el espacio así como de la escena pues me parece como no sé, es más chévere que uno estar ahí pegado de un combo de una élite, claro. Esperando que le reconozcan a uno lo que uno hace simplemente por mero goce, por mero disfrute, ¿sí me entiende? Entonces, yo he tenido muchas discusiones con maestros de artes allá mismo en la universidad, porque todos siempre van enfocados hacia la institución arte, y todos hablan de la institución arte y de cómo entrar a la institución arte. Pero yo siempre les he dicho a ellos que prefiero mil veces tener todo mi trabajo, mis ilustraciones por ahí tendidas en el piso, donde puede que gente que, la verdad, los que lo ven y algunos se lleva algo como que es porque realmente le gustó, ¿sí me entiende? Claro, es romper esa estructura social. Sí, y no es de alguien que tiene un ego y que cree mucho saber de arte, sino porque es que el arte es para todos, ¿sí me entiende? El arte no es para una élite. Claro, y incluso en contra de esas personas, porque hay gente como que estetiza algunas cosas, o sea, supongo que al punk le ha pasado y le pasará, así como esos manes así bien pop así en Estados Unidos que se entachan la chompa. He pillado documentales donde muestran que le hacen la chompa a la medida con los parches y taches que quiera, ¿sí me entiendes? Y salen de centro comercial y yo no sé. De por sí, como que seguimos siendo una tribu urbana y uno se pone a comparar con las tribus así indígenas, precolombinas, todas tenían también su propio estilo de hacer sus cosas, ¿sí me entiendes? Su propio bisú, ¿sí me entiendes? Y cada una tenía su propio estilo, entonces nosotros somos a la final un reflejo contemporáneo de todo eso, ¿sí me entiende? Sí, y a la final también eso se nota porque, por ejemplo, yo no sé si alguna vez te ha pasado por la mente, pero... alguna profesora así de la universidad me decía que los punqueros de antes, los punqueros de Londres, así. Sí. Pero bueno, es otro contexto, ¿no? Y a la final aquí, por ejemplo, como tú dices, nosotros que hemos heredado otra cosa de los indígenas, sí. Así, otras costumbres. Por ejemplo, los punks de aquí nunca así, no he visto así que se paren las crestas para ir a tomarse fotos por $1 o algo así. No, tampoco. O sea, eso sería como estetizar también, de una manera, yo qué sé, ¿no? O sea, como no llevarlo como por satisfacción personal, sino que ya... Yo no sé, de por sí a uno, digamos, sobre todo Andrés, y pues yo hasta, la verdad, nos gusta mucho el bisú, de por sí, Andrés, claro. Sobre todo él es contento de ir haciéndolo, pero también todo eso es como fruto de un esfuerzo, ¿sí me entiende? Muchos critican, que es que se ve así, pero si uno se tomó el tiempo de hacerlo porque le gustaba, ¿por qué no lo puede hacer? ¿Sí me entiende? Sí, pues. Supone que uno en el punk puede hacer lo que le dé la gana, uno puede decir cómo le dé la gana y cómo va a llegar un punk a decirle a otro porque ¿por tienen que no? decir así. Obvio, sí, los medios por los que se los consigue, que ya sea que se quiere ver, se quiere ver como lo más desechable del mundo pagando un poco de plata, eso sí es la verdad, ya no tiene sentido. Claro, y eso se ve, y eso se ve bastante. Entonces, no sé, de por sí los punks siempre van a criticar a otros punks, ¿sí me entiendes? Nosotros somos criticones a morir. Sí, pero claro que la crítica sea también medio así coherente con, no, el contexto así actual, para no así pensar y desde otro contexto y poder así hacer otras interpretaciones. Creo que igual nos dicen que nos vamos con un temita, otro temita musical. Ah, sí, el que sigue se llama Colombian Chaos, es lo que puso Andrés, pues ya tiene como más tendencias, nosotros empezamos a tirar más a ver como hacia el grindcore, entonces bacano, va. Es bacanísimo ese tema, súper brutal, igual el sonido suena ochentero hasta morir. Sí, eso me había comentado Nicolás en estos días, que él había hablado con un personaje de Perú, que él cambia de por sí mucho ruido de acá de Sudamérica con gente de Japón, y que a ellos les gusta bastante como el ruido de acá, es porque todavía tiene como cierto como, crudeza. Sí, cierta crudeza ochentera, si ¿sí me entienden? No todo está en limpio. La verdad me gusta mucho, pues, como quedó la grabación, así, pues. Claro, y además, no sé, como que todos los músicos también, esos músicos que elitizan también, dicen que la música tiene que ir en progresión para lo más alto y por poco terminar aprendiendo y leyendo así esa música, pero no sé, pues yo sí soy del que defiende que la música también es sentimiento y tiene que ser empírico y salir así como de... Pues no tiene que ser empírico, pues hay ciertas bases que si uno la aprende le facilita el asunto, pero si uno lo hace así simplemente aprendiendo, sale como con más sentimiento, sale como con más rabia lo que se sale. Y eso es, creo que también ese sentimiento que uno como que escucha y le hace apretar los dientes y decir, esto es... es bacán, sí. Sí, se nota se nota mucho cuando un músico es académico, se nota bastante, aún empíricos. Es que es de esa tecnicidad, tecnicismo, lo mismo pasa igual con las ideas. Pero también es creo, todo es cuestión de disciplina. Bacán. Igual estábamos conversando ahí un rato antes para conversar un poco así de cómo se mueve el movimiento allá en Pereira y Pereira Santa Rosa, que es como un casi como un eje, ¿no? Es casi lo mismo. Que están bien cerca, es como que aquí decir Quito, Latacunga, Ambato. Pues no sé, son 40, si usted va en moto son 20 minutos, si me entiendes, en bus son 40 minutos. Haga de cuenta, es como ir a un barrio, pero sí, chuta, sí, igual ahí ustedes trabajan y han recibido bandas de Alemania, de Estados Unidos, así, con esta organicidad, esta organización, por así decirlo, desinteresada, porque no busca lucrar ni busca... No, solamente es abrir espacios, claro, importante. Abrir espacios, y esto es a través, creo que, de trabajo y camello de varias distros, o así, distribuidoras independientes, sellos discográficos, incluso tengo entendido que tal vez deben tener incluso un estudio de... Sí, digamos, pues se usan así, siempre hay como socios que le ayudan a uno con las cuestiones de grabación de sonido, uno se encarga como la cuestión del arte y se trata como de ir... Claro, pues todo, a distribuir todo. Y digamos uno pues cuando se va encontrando con diferentes bandas, ellos van dejando también sus CDs y uno sus los contactos. CDs y uno los va uno también cortando, repartiendo, si me entiende. La cuestión es uno distribuir todo lo que le va llegando a uno. Claro, y como a lo que digo, sello discográfico es así a lo HTM, pues así es. La oficina del sello discográfico es una quemado en enero. Claro. Y así recortado con goma de escolar. Con el sticker. Claro, entonces eso es como que el camello que se hace así súper hazlo tú mismo. Creo que ahí el término sí está aterrizado en la gente, sí, o en la cabeza de la gente, porque la gente sí lo hace, sí, realmente. No, es que no hay otra forma de hacerlo. Claro, ¿no? Y bacán, ojalá aquí también se configure un movimiento. Allá hablábamos de ahí de las distros, está La Parca, que es tu distribuidora. Igual haces de stickers, parches, de todo, ¿no? Camisetas. Sí, las ilustraciones también, reparto así como los CDs de varios socios. Y pues también trato de ir sacando así como proyecto, así como con la banda, irlo llevando también para ir así mostrando también lo de uno, lo que uno va, los proyectos de uno, lo que uno quiere sacar, ¿sí me entiende? Porque los temas que uno monta y lo que uno dibuja, uno lo único que está haciendo es como liberar toda esa rabia, ¿sí me entiende? Claro. De alguna manera, entonces es bacano poderlo compactar todo y poderlo expresar ante mucha gente. Pues muy bien. Y pues allá hay varias distros, digamos, en Pereira, pues la Parca distro, está, me importa un culo distro, que es una de Dos Quebradas, que queda ahí a media hora, que es la de López, está pues la Rata Estriparia distro, lo que es el parche La Ratonera, también siguen ahí varios socios ahí dándole en la forma, y también está pues la de Nicolás, que es la disordera, que... La que uno cae siempre repartía en todos lados, ese güey no se queda quieto. Es bien activo ese. Es muy activo, la verdad. Pero sí, y entonces, de por sí, todos como que se llegan, es como un acuerdo. Varias bandas ya como saben a lo que se dedican todos, van avisando cuándo es que van a caer. Entonces, entre las diferentes distros de allá de Colombia, porque también está Manizales, está Armenia, está Cali, está Bogotá. Así pues las que se ven como más movimiento, aunque también hay muchas partes de allá de Colombia donde también se mueven, en lo que es en Popayán también cuando pueden lo hacen, en Ipiales. Entonces tienen como sus distros y entonces todos quedan como de acuerdo con la banda en repartirse unas cuantas fechas y poder hacer todo el recorrido posible. Y así mismo como se va llegando acá a Ecuador y a otros países, hay diferente gente, diferentes distros que hacen el apoyo, ¿sí me entienden? Entonces ya depende como... del arranque que tenga la banda, ¿sí me entiende? No depende de nada más, es de las ganas que tenga la banda, también de ahorrar, porque es que obviamente no se le va a llegar a decir, ay, no, le vamos a pagar todo, venga a viajar así de buena, ¿no? Es el esfuerzo de la banda, de los ensayos, de todo lo que hacen, de la... Claro, y señalar que la banda no es como esas bandas que hacen tour, esas bandas gringas o lo que sea que viven de eso, sino son bandas que gente que estudia, o sea... tiene sus trabajos y tiene que volver, entonces son como fechas súper apretadas. Es sí. Una nota bien bien bien hijo de madre viajar también así para sí, para yo también embalado así por eso mismo, pero igual como que no importa, una vez pues, hay oportunidades que uno no puede dejar pasar, ¿sí me entiende? Y muchas cosas que conocer, entonces todo la verdad vale la pena. Claro, y ustedes viajaron así con el mero contacto, así, ¿qué sería? ¿Facebook? Así como de en línea. Fue bastante así como por Facebook y llamé. Yo era, cogíamos bus y empieza a llamar, venga, ¿dónde se puede llegar? Digamos así, pero la mayoría así que se pudo lograr fue bastante por la cuestión online del Facebook. Entonces por ahí se pudo organizar muchos de las fechas. Bacán, entonces nos vamos con otro temita musical y no sé cuál nos ha traído. Sí, se llama El Punk No Está Muerto, anda de parranda. Música. Volvemos aquí con Frecuencia Subversa, porque nuestra voz es nuestra arma. Estamos aquí con el flaco de Narcolepsia. Bacán. Yo no sé si nos puedes conversar así un poco de un poco así de ti, así de como persona. Si tú estudias, dijiste que estudiabas así ilustración. Sí, pero ¿cómo fue tu entrada así en este mundo subterráneo del rock, se podría decir? Pues la verdad, a mí, hace muchos años, pero a mí la verdad, digamos, desde muy pequeño me influenció un tío, me empezaba a influenciar que con heavy, ¿sí me entiendes? Me influencia que con heavy metal y toda esa vuelta, pero no sé, me parecía algo como que muy suave, entonces uno que está, llegué, escuché trash y yo, el trash, yo, no, esto está muy elaborado, no me gustan los dólares, así tan extensos, entonces yo no sé, una vez que un socio me mostró una banda de black, se llamaba Entrones y Venom, y yo no sé, yo escuché las bandas y eso es como que era más crudo, tenía claro, una crudeza así como bastante que me gustaba mucho y esas bandas son muy punk, igual también tienen bastante, así su, y a mí su dosis. Algo que me haya marcado full fue Crass, yo escuché Crass así de Inglaterra y pues eso pasó de todo en mi cabeza, si ¿sí me entiendes? Eso, la verdad, no sé, ahí me di cuenta que hay mucho por hacer, si ¿sí me entiende? Hay mucho por hacer, si uno quiere, claro, que las cosas cambien, súper reivindicativa, igual si usted, si no, como ellos decían, si no te gusta tu vida, cámbialas tu vida, si ¿sí me entiende? Ellos sí fueron muy muy claros con eso, entonces no sé, la crudeza del punk y todo eso como del black como combinados, o empezó a gustar mucho la distorsión y fui conociendo muchas bandas y allá, digamos, en Pereira, algo que influenció bastante fue esta banda que es Ratas. Yo creo que ustedes de pronto alguna vez llegaron, claro, a escuchar algo. Claro, sí pasaron algo por aquí, Did Ratas. Eso, esa banda ya, si me entiende, allá fue como por como uno conocía sobre todo el punk, el David, conocía ya en el Eje Cafetero, pues ya estaba en Manizales Doomsday. Pero digamos así, tenerlo cerca y verlos así, ver cómo tocaban así, fue bastante con Did Ratas y de ahí fue como mucha influencia y empezamos a tocar. Yo siempre quise, cuando quería tocar la batería, yo quería tocar a David y... Claro, eso es lo que iba a decir, usted toca la batería y claro, esa es la influencia, o sea, se escucha como muy visible así la batería que está así, igual ochentero, así a lo GBH, GBH, así sí. Con una influencia así cruda además, así como que conciso, crudo, lo justo y necesario. Así. Sí, así tiene que ser, ¿no? Pues que mientras, no sé, a veces siempre me ha puesto problemas que por dañar baterías, ¿sí? Pero ya podía controlarme por esas cosas, la verdad. Le entra muy duro. Sí, a veces. Los platos, creo que eso es lo que más les tiene. Uf, que suenan hermosos, la verdad. Por eso hay que romperlos, no, mentira. No, tampoco, yo trato de cuidarlos y sobre todo cuando me los presta algún socio haciendo todo, que yo de una, trátamelo con cuidado y tal, y uno intenta. Claro. Y además que... Eso sí, como que se diferencia, sí, como que los instrumentos sí se prestan aquí en Latinoamérica, sí. Sí. Las bandas pueden... Por allá ya es algo distinto, pero... Claro. Igual. Ya, pues, muy chéverazo, bacán tenerte aquí en cabina. Yo no sé si nos puedes decir así unas palabras de despedida, que nos digas así, primero las palabras de despedida, y después así nos des tu información, la del contacto, así... tanto como para vos como distribuidora, como diseñador, como sí, como banda, y ya pues despedir el programa, bacán, no, gracias pues, por estar aquí. Igual, no sé, muchas gracias ahí como por abrirnos el espacio y poder así como compartir un poco de lo que nos dedicamos así, yo y pues muchos socios, ¿sí me entiende? Porque es que no es uno solo, sino muchos que les gusta así como el mismo cuento en el que estamos, en el que estoy. Entonces sí, pues ahí nos pueden encontrar, digamos, por Facebook, ya aparecemos como Narcolepsia de David Punk, también aparece la página de La Parca Distro, o si no, el perfil personal mío de Facebook es Cristian Castro de Tancur, pues allá aparecen varios que son ilustraciones y varios de los tatuajes que también realizo, entonces, y también subo muchas cosas ahí de la banda. Bacán, gracias entonces por estar aquí, entonces con esto despedimos del programa y nos vemos el próximo jueves. Estamos todos los jueves al aire en Radio de la Casa de la Cultura, 9:40 a.m. de 16 horas 45 a 5 horas 30. Bacán, Frecuencia Subversa, porque nuestra voz es nuestra arma. Chao.